Al día siguiente, los chicos fueron temprano a ver a su nuevo huésped, que estaba muy triste. ¿Cómo le llamaremos? ¡Ya sé! ¡Le pondremos 17! ¿17? Nunca hubo un bicho del monte con un nombre así. Estoy aprendiendo a contar. Ese número me gusta. El caso es que se llamó 17. Le dieron pan, uvas, chocolate, carne, langostas, huevos, riquísimos huevos de gallina. Lograron que en un solo día se dejara rascar la cabeza. Y tan grande es la sinceridad del cariño de los niños, que al llegar la noche, el coatí estaba casi resignado con su cautiverio. Pensaba a cada momento en las cosas ricas que había para comer allí y pensaba en aquellos rubios cachorritos de hombre que tan alegres y buenos eran. Durante las noches siguientes, el perro durmió tan cerca de la jaula que la familia del prisionero no se atrevió a acercarse con gran sentimiento. Cuando a la tercera noche llegaron de nuevo a buscar la lima para dar libertad al cuaticito, el pequeño les habló. Mamá, yo no quiero irme más de aquí. Me dan huevos y son muy buenos conmigo. Hoy me dijeron que si me portaba bien, me iban a dejar suelto muy pronto. Son como nosotros. Son cachorritos también. Y jugamos juntos. Entiendo, hijo. Prometí que los dejaría solos cuando crezcan. Y si esta es tu elección, nada puedo hacer. Los coatís salvajes quedaron muy tristes, pero se resignaron, prometiendo al coaticito venir cada noche a visitarlo. Efectivamente, así lo hicieron. Lloviera o no, su madre y sus hermanos iban a pasar un rato con él. El coaticito les daba pan por entre el tejido de alambre y los coatís salvajes se sentaban a comer frente a la jaula. Al cabo de 15 días, el coaticito andaba suelto y él mismo se iba de noche a su jaula. Salvo algunos tirones de orejas que se llevaba por andar muy cerca del gallinero, todo marchaba bien. Él y las criaturas se querían mucho. Y los mismos coatís salvajes, a ver lo buenos que eran aquellos cachorritos de hombre, habían concluido por tomar cariño a las dos criaturas.